Buenos días, España, les habla Luis Herolmo. Hoy vamos a hablar con una mujer que ha llenado sus mejores páginas con las inolvidables arias interpretadas por su voz, una voz única, la de Montserrat. Y cuando hablamos de Montserrat, queridos oyentes de Radio Nacional, estamos hablando de Montserrat Caballé. María de Montserrat Viviana Concepción Caballé y Folk, una de las más admiradas cantantes de ópera de toda la historia. Montserrat Caballé ha interpretado más de 80 personajes operísticos, los más famosos de todos los creados por los grandes maestros. La historia de la ópera ha llenado sus mejores páginas con las inolvidables arias. Montserrat ha llevado muy alto el nombre de España en todo el mundo y ha propagado la afición a la gran música en todos los sectores de la sociedad. Es una extraordinaria mujer, una gran diva del canto y, sobre todo, una gran amiga del arte. Del arte y de la radio. Y ahora le digo por qué de la radio, pero permítanme que salude y agradezca a Montserrat que se haya acercado a los estudios de Radio Nacional de España. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Luis, y permite a mí que diga que es un honor estar aquí, no solo por ser Radio Nacional de España, sino por ser con la voz de España, que eres tú, que siempre lo has sido y que siempre lo serás. Estarás en nuestro corazón con tu sonido inigualable. Lo dije una vez, lo repetí más tarde y lo digo hoy. Eres la voz de la radio española. Toma lo que quieras, Montserrat, de verdad, porque este piropo ni mi mujer me lo ha dado nunca. Decía que también es amiga de la radio y le diré por qué. Hace, no sé, 4, 5, 8 años, la primera vez que nos vimos en la radio, hace ya algún tiempo. Y yo recuerdo, Montserrat, que te pedí que con tu voz y en directo, sin orquesta, nos cantaras el indicativo de aquí está Protagonistas. Lo tenemos reservado con Moro en Paño. Vamos a escuchar. Aquí está Protagonistas, con la gente y la radio del pueblo. Las mañanas se visten de fiesta. Protagonistas, un beso. Aquí está Protagonistas, con las voces que tanto queremos, que alegran nuestros corazones. Protagonistas, un beso. ¿Tú no crees que esto lo canté desde Nápoles? ¿Desde Nápoles? Pues Nápoles, no, Nápoles. Pues yo no lo recuerdo como de Nápoles. Es posible. Pues el sonido telefónico era maravilloso. Sí, era muy bueno, desde luego. Pero la verdad es que es una de las joyas que nosotros conservamos perfectamente en la historia de Protagonistas. Y si mis datos no me engañan, Montserrat, el 12 de abril fue tu cumpleaños. Los cumpleaños siempre son un balance. El balance de Montserrat Caballé en este año 2013, porque ahora estás un poco fastidiada de la rodilla, me he enterado, pero en el mes de enero, febrero, marzo, abril estuviste por todo el mundo, ¿no? Pues sí, sí, empecé de nuevo después del accidente de Siberia y de la operación. Y empecé de nuevo en muchos lugares. El último ha sido en Armenia, con un documental precioso, aparte del concurso que se celebró y de las clases magistrales que di, porque era un documental sobre la religión que nacía precisamente en Armenia, en todas las primeras iglesias de San Pablo y de la Virgen y de San José. Y fueron un itinerario maravilloso que me emocionó muchísimo a mí y a mi hija y que nos llevó a todos esos monasterios y todas esas montañas tan maravillosas que verdaderamente se esculpieron en nuestros corazones, porque era un itinerario de como una redención, volver a los orígenes de nuestra religión y sobre todo volver a los lugares donde habían estado. Ahí la tienen ustedes, amigos oyentes, 80 años. Cuando alguien te cuenta, Montserrat, y ¿cuándo te vas a retirar? ¿Esperas a los 90, a los 120? Dime una cosa que siempre me he preguntado, ¿y tú cuándo? ¿Yo cuándo? Pues te lo digo ahora mismo. ¿Ah, sí? El mes de diciembre tengo mi punto final. ¿Qué dices? Aquí en los estudios de Radio Nacional me despediré de los micrófonos, no de la vida y de lo que ocurre alrededor de la radio. Amigos, pero, esto no es posible. Tú no puedes irte, no puedes dejarnos. No nos puedes dejar. Pero estoy muy cerquita de los 80 tuyos, ¿eh? Bueno, pero yo tengo 80 y continúo. ¿Por qué sí. tú no? Bueno, si me animas, a lo mejor continúo una semana más. Pero, tienes que continuar. Pero ¿cómo haríamos sin tu voz? Mi adiós no a la vida, sino a la radio. Se escribirá, si Dios quiere, este mes de diciembre. Pero vamos a continuar hablando de ti, querida Montse. Y como maestra, bueno, como madre, como abuela, sé que eres una mujer feliz y cumplidora, pero como maestra, ¿qué enseñanza principal inculcas a los discípulos que quieren aprender de ti? Bueno, yo solo doy clases después del concurso, porque no tengo tiempo para dar clases privadas en muchos sitios. Pero sí que es verdad que lo que les inculco es físicamente la técnica de la respiración, porque voz tenemos todos y sonido, con sonido nacemos todos. Solo hay que saber esviluparlo, digamos, desarrollarlo. Y para desarrollar un sonido lo que tienes que saber es qué tipo de respiración tienes que usar. Y la respiración que tienes que usar es la del neonato. Todos los neonatos nacen respirando por la barriguita, como sabemos. Y luego más tarde adquieren la respiración pulmonar. Pero esa respiración abdominal que tenemos al nacer es la que hemos de desarrollar para que sea la base y los cimientos de producir un sonido alado que no sea forzado. Bueno, yo espero que los alumnos hayan tomado buena nota, Montserrat. Montserrat, con tanto... Yo sé que una de las preocupaciones tuyas, como las preocupaciones de cada ciudadano, dice, bueno, ¿cuándo vamos a salir del bache? ¿Esto nos lo va a solucionar este gobierno? Con tantos recortes que hay por parte de gobiernos y de empresas, ¿corren peligros de cierre los grandes escenarios como el Liceo? ¿Tú has tenido un mal sueño que el Liceo se tenga que cerrar por los problemas económicos que tenemos en España? Yo creo que la música es algo que todos sentimos y todos profesamos, pero no solo los que amamos la música, sino también los que no, los que se sienten atraídos. El germen, digámoslo así, musical que llevamos en el cerebro es algo que no puede morir, porque lo sentimos en marchas, lo sentimos en música moderna, lo sentimos en la clásica, y esto es algo que, sin saber por qué, cuando una persona está inerme y oye la música, despierta algo en él. Pero convence al ministro de Cultura para que esos recortes no lleguen y no tengamos la mala nueva de que el Liceo u otro centro importante se cierre por falta de... Yo creo que el ministro de Cultura también debe tener en su cerebro una bombillita que le debe vibrar cuando oye la música. Y verdaderamente, si no hay método económico para desarrollarlo, puede que haya otro tipo de método, y eso es lo que hay que descubrir, porque hemos de pensar que en los países que no hay ningún ministro de cultura y que no hay ayudas financieras, de repente cantan y bailan y tienen un ritmo. Eso es innato del ser humano, eso no necesita de subvenciones. Yo creo que verdaderamente esto es algo que la gente por sí misma sucederá. Pero en un momento de crisis hay que pensar que la crisis es importante para todos y que lo más importante, desde luego, es la medicina, es el hambre y es el ayudar al que lo necesita. Esto es algo que los gobiernos están mirando de solucionar, y el nuestro también lo mira de solucionar. Si podrá o no podrá, esta ya es otro tema. Montserrat, dime una cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer quiero hacerte tantas preguntas y al mismo tiempo estoy echando un vistazo al reloj que se me queda corto. ¿Tú eres aficionada al fútbol? ¿Alguna vez has asistido a un partido de fútbol? Sí, a mí me encanta el fútbol. ¿Ah, es sí? Un deporte muy bonito y lo adoro mucho. ¿Quieres del Barça o del Madrid o de la Ponferradina? Me gusta mucho el fútbol cuando juegan bien. Sí. Me gusta el Barça cuando tengo la ocasión de verlo, que raramente es porque no estoy aquí. Y me gusta mucho, pues, por ejemplo, el Valencia, el Madrid, el Sevilla, el Zaragoza incluso. Oye, el Español. Y dime, ¿qué hay que hacer, Montserrat, para que la música clásica y la ópera sean tan populares como el fútbol? Bueno, eso ya es más difícil. Eso es algo que requiere un esfuerzo muy grande por parte de la administración. Y la administración no ofrece estas, digamos, posibilidades a los ciudadanos. Yo creo que son los ciudadanos quienes se acercan a la música más que la administración. Y ellos son los que obligan a la administración, en un cierto sentido, a colaborar y hacer. De todas maneras, los teatros, como muchos que hay en España y en Europa, han cerrado mucho su cartelera, han suspendido muchas funciones, han hecho las temporadas más cortas. ¿Por la crisis económica? Sí, por la crisis económica que existe. Pero existe en todo el mundo. Entonces, hay sponsors que ayudan mucho a hacer que esto no sea posible. Estos sponsors, hay muchos que son de buena fe y lo hacen convencidos de lo que están haciendo. Después también hay muchos que lo hacen para evitar impuestos. Esto ya es otro tema. Pero mientras lo vayan haciendo, ayudan de una cierta forma. No creo que la música sea algo supeditado a una crisis. Creo que la música es algo nato del ser humano y que no morirá, porque lo tenemos en radio, lo tenemos en televisión, en muchas cosas que verdaderamente necesitamos ese impasse de la música para entrar en Montserrat, el nuevo tema. Perdona, me está llamando un oyente y dice, Luis, cuando le has preguntado cuándo se retiraría, ella te dijo, ¿y tú cuándo? Nos hemos enterado cuándo te retiras tú, pero Montserrat nos ha dicho, no está escrita la fecha del finiquito de Montserrat. Sinceramente, yo no pienso en ningún finiquito. Esto está fuera de todos mis valores. Yo creo que la persona que ha nacido para ofrecer lo mejor de sí misma hasta el fin de sus días. Y no, a mi manera de ver las cosas y entender, no existe el ir a sentarse a un sillón y esperar. No. La persona viene a la vida para trabajar y ofrecer todo lo que puede en cada década, en cada momento de su vida. Y al final, si decides dejarlo, ahí tienes a tu hija, ¿no? Que le puedes dejar de herencia. Sí, pero no quiero dejarlo, no lo pienso dejar. ¿Cómo va? Quedamos en eso, en que no lo pienses dejar. Pero ¿cómo va la carrera artística de tu hija Montse? Muy bien en este momento. Está cantando mucho en muchos lugares de Europa y también muchos conciertos en varios lugares. Lo que pasa es que yo considero que, en fin, el trabajo de cada persona tiene que ser inicialmente suyo. Y lo que ella hace es propio de su inteligencia y de su vocación. O sea, Montserrat, déjame recordar un momento mágico en tu biografía, que probablemente los oyentes lo conozcan, pero le gustará recordarlo. 20 de abril de 1965, en el Carnegie Hall de Nueva York, de forma imprevisible, Montserrat tiene que sustituir a Marilyn Horne en la ópera Lucrecia Borgia de Donizetti. Tu actuación te valió 25 minutos de aplausos y un periódico neoyorquino, yo no sé si tienes tú el recorte, un periódico neoyorquino tituló al día siguiente Calas más Tebaldi igual a Caballé. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo, pero los periodistas son siempre muy exagerados, ¿no? Y yo creo que es un piropón, más que un piropo es un piropón eso, ¿no? Bueno, porque escriben cosas que, mira, ahora parece, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos de Tokio no se pueden hacer por la fuga de gas tóxico. Entonces, más que de gas tóxico, del agua contaminada de Fukushima, esto lo dan los periodistas como ya un hecho clavado. Yo creo que es una exageración, como dicen los japoneses. Y si los japoneses están viviendo allí y viven bien, porque en un lugar como Fukushima haya habido un escape, no quiere decir el fin de la nación. Así suceden todas las cosas en los periódicos, ¿eh? En Tokio no sé lo que pasará, pero en España, ¿qué es lo que puede ocurrir mañana? Ganaremos, sí. Eso desde luego. Tenemos los mejores deportistas, tenemos la mejor organización, tenemos además todo bien preparado y toda una serie de cosas. O sea, España va a ganar las Olimpiadas. Madrid, en este caso. ¿Te acuerdas aquella canción que con Freddie Mercury? Hoy sí. Cumplía años Freddie Mercury. Sí. Vamos a recordar a Freddie Mercury y a Montserrat Caballé, amigos oyentes de Radio Nacional. Continúa transmitiendo Protagonistas en Radio Nacional de España, hoy con Montserrat Caballé. Tengo aquí una frase tuya, Montserrat. Dice: soy española de pura cepa, pese a quien pese. ¿A quién le tendría que pesar que tú te sientas española de pura cepa? Pues seguramente a quien no se siente así. Supongo yo. Pero de todas maneras hay una cosa muy, muy clara. Uno, cuando tiene la oportunidad de viajar por el mundo, como yo lo he hecho, y conocer las diferentes nacionalidades, culturas, religiones, etcétera, se da cuenta de a quién perteneces y dónde perteneces, dónde has nacido, pero también a quién perteneces. Y lo que no puedes hacer es una traición a lo tuyo, a lo noble, a lo válido de cada persona. Sí, es verdad que lo dije y lo repito. Es algo que todos tendríamos que tener. Tengo la inmensa fortuna, y esto lo digo ya, que desde el año 88 yo pertenezco a Naciones Unidas. Primero pertenecía por buena voluntad, después por refugiados, etc. Y en Naciones Unidas tenemos la suerte, la inmensa suerte, los que a ella pertenecemos, que no puede haber nunca una dedicación a algo que no está realizado. No puede ser un, podríamos decir, un por qué tengo que apartarme de todo y pertenecer solo a un lugar. En Naciones Unidas pertenecemos todos a lo mismo, a la paz, a la armonía, a la concordia y sobre todo al entendimiento. Por eso tenemos el diálogo, por eso tenemos la oportunidad de hablar con la gente. Y yo recuerdo cuando estuve en Bruselas para hacer un pequeño discurso que hice, una de las frases que más gustaron pero al mismo tiempo más escandalizaron fue cuando dije que todos éramos hermanos, todos, de los diferentes continentes y también de las diferentes religiones, porque nuestra misión en Naciones Unidas no es verdaderamente de llevar la bandera de uno, sino llevar la bandera de todos. Y todos somos algo que pertenecemos los unos a los otros. No podemos nunca, nunca absolutamente, Luis, con una pistola ofrecer la garantía de que aquel pensará como tú. No. Si te invitan, Montserrat, el 11 de septiembre, que está ahí muy cerca, a formar parte de esa inmensa cola con el derecho a decidir... ¿Cola? ¿Qué cola? Sí, vamos, una cola, una línea, una hermandad, que dicen estos amigos, que van a rodear Cataluña con la bandera independentista. Me imagino que el no, después de lo que me has dicho, el no es bastante significativo, ¿no? Bueno, Naciones Unidas no somos separatistas, somos unidad. En Naciones Unidas pertenecemos todos a la raza humana. La raza humana tiene diferentes nacionalidades, pero tiene diferentes etnias. Y las etnias no se pueden matar o no se pueden cauterizar. Las etnias son todas iguales y todas tienen necesidad, Montse, de decir su palabra. Dime una cosa, ¿qué le dirías a tu Cataluña del alma sí, en estos tiempos tan controvertidos? Pues a Cataluña del alma le diría que durante mi deambular por el mundo he sido una catalana universal, pero no he dejado de ser una española célebre. Y al mismo tiempo también le diría que Cataluña es algo maravilloso porque es donde yo nací, donde está la Virgen de Montserrat, donde está la Virgen de la Merced y donde tenemos la Sagrada Familia y el Tibidabo. Barcelona es una ciudad maravillosa. Eso no me ha hecho olvidar de ninguna manera que Granada es un ejemplo de lo que España fue y ha sido y será para el mundo árabe. Hispania es la capital de muchos y nos la envidian, pero Cataluña es algo muy especial para mí porque nací en ella. Repito, mi padre nació en Tarragona, mi madre nació en Valencia, o sea, soy hija de... Y me casé con un aragonés, como me dijeron una vez en la Generalitat, me casé con un extranjero. Yo me levanté de la mesa y me fui, porque eso me sonó a gran ofensa. Pero yo considero que el ser nacida aquí no te da permiso a insultar a los demás, ni te da permiso a dejarlos pisados con tu pie, absolutamente no. Montserrat Caballé, aquí en Radio Nacional de España. Montse, además de la ópera y la música clásica, ¿qué otros géneros musicales te apasionan? ¿El flamenco, la copla, el bolero, el rock duro? El rock duro me gusta. Sí, a lo mejor viene por Freddy, que me lo enseñó. Pero también me gusta mucho el flamenco, me encanta. Me encanta mucho Estrella Morente, me encanta. Y tantos otros, Paco de Lucía, o sea, es algo muy, muy especial, muy entrañable, es un alma de España, igual que nosotros tenemos la sardana y los castellés, ellos tienen el baile andaluz y tienen además su gran ilusión por el flamenco es el canto del alma andaluz y eso es algo que no se puede, como la jota aragonesa. La jota aragonesa es algo maravilloso. Montse, hay, lo comentabas hace un momento, pero incido, hay cantantes de ópera, me refiero a figuras consagradas, en el paro debido a la crisis. Sí, muchos, ¿sí? Hoy en día muchos. ¿Tienes muchos amigos, pero con tengo con amigos un, famosos con un nombre internacional y tal, como sí, el tuyo? Que, sí. Y se sorprenden de que yo pueda tener contratos, muchos de ellos. Pero yo creo que es por la edad. Sí. Yo creo que la gente se siente un poco atraída de a ver cómo cantará a los 80, digo yo. Pero de todas maneras hay muchos, muchos faltos de trabajo. Mucha gente buena. O sea que hay mucha gente todavía y muchos críticos. Quizá tengo curiosidad por saber cómo lo hace y cómo canta, si está en plena forma Montserrat Caballé a sus 80. Bueno, tal vez esa sea una experiencia que sienten de tener. Lo cierto es que lleno las salas al completo y son muy generosos conmigo. Canto lo mejor que puedo. Creo que puedo hacerlo bien, si no, no lo haría. Y lo que canto son cosas que hoy puedo cantar. No se me ocurriría cantar cosas de hace 30 años, porque sé que no lo haría bien. Pero, sin embargo, hay una cantidad de música escondida, de compositores que no se han hecho. Cada década tiene su espacio y su música. Me gustaría, siempre he dicho a mis amigos, me gustaría ser vecino tuyo para escuchar, porque me imagino que cantas en casa por la tarde, poquito, o por la mañana, poquito, entonas, bajito, ensayas, sí, ¿no? Sí, un sí, poco, sí. ¿Y tus vecinos están entusiasmados? Bueno, procuro no cantar muy fuerte, esto es verdad, para no molestar, pero están felices, sí. De todas maneras, yo creo que el hecho de trabajar en la música no es sencillamente cantar, es también aprender y mejorar y mirar cómo lo puedes hacer y ver de qué forma tan especial tienes la posibilidad de ejercer. En estos momentos tengo que preparar, estoy preparando un disco de músicas de Armenia y también de por ejemplo, de Vangelis. He compuesto una banera preciosa para mi hija y para mí. Y también Brian Mail ha hecho una canción que estamos a punto de grabar. Y yo creo que todo esto será muy bonito ahora cuando has cantado, salga. Me imagino que has cantado más de una vez en Damasco, ¿no? En Siria, con el problema terrible pues que no, está viviendo. Nunca he cantado nunca en Siria, desgraciadamente no. Pero admiro mucho a ACNUR, que hace ese trabajo inmenso para todos los refugiados. Y desde luego, si pudiera ayudarles, lo haría. ¿Tú crees que nos volveremos locos y pueda estallar un conflicto con las armas químicas en medio? ¿O que esto es depende de los políticos, pero los políticos no se deciden, en San Petersburgo tampoco. Y yo creo que verdaderamente lo que importa es que se den cuenta de que no pueden tener armas de destrucción masiva, no, armas químicas es algo que pasa de la raya a donde se puede llegar. Y quien lo hace no tiene respeto para nada, ni para los amigos ni para los enemigos. Esto es algo innato en las personas que pueden usar este poder que no tienen pero que usan y que verdaderamente lo sintetizan de una manera atroz con las miles de muertos y los miles de refugiados. Pensar que hay 1 millón de refugiados sirios y después en el Líbano también y en Turquía también es algo que nos, a los de Naciones Unidas y ACNUR, nos pone los pies de la piel de gallina, como se dice, porque verdaderamente es una zona, como decía Al-Assad, como un polvorín, pero el polvorín pueden haberlo causado ellos, los rebeldes, Al-Jazeera, todos. Monse, nos queda un par de minutos escasamente. Me gustaría que le enviaras un saludo a un hombre que está muy preocupado por mantenernos muy lejos de la guerra y muy cerca del bienestar económico. ¿Qué le dirías desde aquí, como ciudadana española, al presidente del gobierno, el señor Rajoy? Querido amigo Rajoy, por favor, no se desespere. Para todo hay una solución. Usted la está buscando y seguramente los que le ayudan la encontrarán. Pero desde luego, procure por todos los medios que no se involucre en nada de rebeliones, ni protestas, ni nada de esto, porque no llevan a ningún sitio. Y usted es una persona limpia, pulida y que va adelante con su esfuerzo. Yo le deseo lo mejor. Y también a todos los españoles que dependen rey, de usted. ¿Y al rey qué le dirías desde aquí? Al rey le diría, querido amigo, por favor no se desespere, porque todo tiene solución. Y además, igual que se ha curado de los accidentes, se curará de esta fase difícil. Y tenga mucha paciencia, porque eso es lo que hay que tener. Un rey tiene que tener mucha paciencia para sus hijos, sus yernos, su mujer y todo lo que le rodea. Creo que, Majestad, lo mejor es lo que está haciendo y, sobre todo, no se pase. Un beso muy fuerte. Un beso para ti en nombre de toda la familia de amigos de Radio Nacional, Montserrat. Que Dios te dé salud para aguantar hasta los 120 años y hasta siempre.